Yo soy Viviana Mendoza y el 8 de enero del año 2018 desaparecieron a mi hermano Manuel. Él tiene o tenía la edad de 32 años al momento de que lo desaparecieron. Y pues desde ahí empecé una búsqueda individual, porque en Guanajuato no había colectivos de búsqueda, a diferencia de otras partes del país. Yo iba a diario a Fiscalía de Irapuato, Guanajuato, que es donde yo vivo, a preguntar si ya tenían razones de mi hermano, y pues nunca tenían razones, solo mensajes agresivos de que ya no lo buscara y de que mi hermano merecía haber sido desaparecido porque ellos suponían que todos los desaparecidos se lo merecían o que andaban metidos en cosas malas y suponiendo que hay algo que, suponiendo ellos que hay algo en este mundo que amerite ser desaparecido. Ahí empecé a conocer a mis compañeras, platicando con ellas, y un día decidimos formar, pues no un colectivo como tal, sino empezarnos a reunir para buscar maneras de buscar a nuestros familiares. En nuestro colectivo se llama Hasta Encontrarte. Somos 88 mujeres en búsqueda de nuestros hijos, papás, hermanos, tíos, hijas, abuelos. Y un día vimos una de nuestras primeras peticiones, más bien al Estado, fue una reunión con el gobernador, y ahí sin saber que en otras partes del país ya habían hecho actos similares, decidimos poner lo que llamamos un árbol de la esperanza. Siempre con la convicción de que para poder tener esperanza, pues hay que tener memoria antes de que la esperanza, porque si nosotros nos ponemos muy realistas y viendo todo lo que está pasando en el país, pues la esperanza no tiene vida. Pero si nosotras entendimos que el gobierno o el Estado mexicano tiene todo el poder, tiene los medios de comunicación, que casi a diario tratan de apagar la voz de las personas desaparecidas, y nosotras, pues nuestras herramientas económicas, de tiempo, son limitadas porque o buscas en campo, o creas memoria, o te metes a temas legislativos, o vas a reuniones con autoridades, o haces alianzas con otras organizaciones. Y vimos que la herramienta más poderosa que teníamos era la memoria, y que no importa contra qué monstruo nos estuviéramos enfrentando, siempre que cultiváramos la memoria, porque la memoria no existe para nosotras, o sea, si la dejas de construir, de alimentar todos los días, pues se va desvaneciendo, y lo hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país, de sucesos que marcaron graves violaciones a derechos humanos. Y ahí fue que dijimos, tenemos que crear una memoria que permanezca. Y fue ahí que todas decidimos crear este bosque que estuviera en cada municipio de cada parte de la República Mexicana con las fotos de nuestros familiares. Pero más allá de eso, pues compartirle a la gente mediante una página web quiénes son estas personas que están desaparecidas, que vean que son personas comunes como cualquier otra y que no se lo merecían y que es indispensable que sean buscadas. Tratamos de llevar este mensaje de que los desaparecidos nos faltan a todos y que nos deben de doler como seres humanos. ¿Por qué se los llevan, Viviana? ¿Por qué Se lo creéis que se los llevan? llevan. Ay, es una pregunta tan fácil y tan fácil porque tristemente nosotras hemos investigado, hemos analizado, hemos preguntado, nos hemos cuestionado y hemos cuestionado a los demás. Y entre más escarba, te podría hablar desde la época de la colonización, de cómo siempre La sociedad mexicana ha sido sumamente dañada y impuesto otras costumbres y a lo largo del tiempo nos han hecho sentir vergüenza de nuestras propias raíces. Podemos verlo desde el punto de vista del narcotráfico, de la delincuencia organizada y cómo Estados Unidos tiene todo que ver en la crisis humanitaria que estamos viviendo. Podemos preguntárnoslo desde lo interno, desde el Estado mexicano, y decir que cada funcionario público que llega al alto mando, que es con la presidencia de la República, o ser gobernador, o ser alcalde de algún municipio, pierde su humanidad y se dedica a defender una mentira, que es decir que la violencia ha bajado, todo funcionario público dice que hace bien su trabajo, culpa a otros, ya sea del pasado, del presente, de las violaciones, de los asesinatos, feminicidios, desapariciones, que se los llevan por todo, porque México es un país impune, México es un país que no protege a la sociedad de escasos recursos, a la de piel morena, a la racializada, a la clasializada. Si tú te metes a ver en redes sociales casos muy visibles de desaparición, vas a encontrar a jóvenes de tez blanca que estaban estudiando, que son los que se hacen virales. Nos vamos a encontrar con casos de gente que tenía mucho dinero y que fueron localizadas con vida. Pero rara vez vamos a ver que sea viral un caso de una mujer que tenía tatuajes, que tenía piel morena, que vivía una vida socialmente no aceptable o socialmente discriminada. Desaparece, hay que preguntarnos quién desaparece en este país y quién no es localizado. Y también habría que preguntarle al Estado mexicano por qué no acaba de ver el consumo de sustancias ilícitas, problemáticas, desde una perspectiva de salud. ¿Quiénes son los que consumen? Y mandar este mensaje de que consumir sustancias no amerita ser desaparecido. Entonces la pregunta de por qué se los llevan, yo diría porque se llevan a las personas, a los seres humanos, que al gobierno y a la sociedad no les importan, a aquellos que la sociedad les ha quitado valor humano cuando todo se mide en riquezas y en progreso en un país donde no todos tenemos las mismas posibilidades. Nosotros empezamos con este proyecto hace 4 años y tenemos 4 árboles en diferentes ciudades del estado de Guanajuato. Tenemos uno en Silao, Guanajuato, uno en Irapuato y uno en Pénjamo y otro que habíamos puesto en Celaya. ¿Y cuántas personas hay recordadas en estos árboles? La verdad, por falta de presupuesto, solo alrededor de 100 personas por árbol. Pero pues en el estado de Guanajuato hay 3.500 personas desaparecidas según cifras oficiales. Y el objetivo de los árboles, además de dar información sobre estas personas, también está la de recoger información sobre estas personas, promover un intercambio de información entre las diferentes comunidades que sufren este problema. En fin, como que no sea algo estático, imagino, ¿no? Así es, yo creo que en primer momento nos gustaría que aquellas personas que no han denunciado alguna desaparición no se sientan solas, no se sientan culpables, decirles que las entendemos perfectamente, que cada persona vive su proceso y que a veces el contexto de violencia te impide levantar la voz porque aún te quedan otros hijos, otras hermanas, el resto de tu familia que sabemos que por la realidad violenta que estamos viviendo, pues también no los pueden desaparecer y más como te menciono porque van 6 madres buscadoras asesinadas. Entonces, con el árbol como primer momento es decirle a estas personas, estas mujeres que les falta alguien en casa, que no están solas, que las acompañamos y que el árbol es para todas y todos, que cualquiera puede llegar a colgar su foto, puede ponerle una veladora, que sientan que es su espacio En segundo momento, es un mensaje para nuestros familiares. Cada listón con foto tiene un cascabel. Para nosotros, el sonido del cascabel simboliza un te amo para nuestro familiar. Algo que simbólicamente ellos puedan oír para poder regresar a casa. Y en tercer momento, queremos que esos árboles perduren para siempre. Y pase lo que pase, si un día regresan nuestros familiares, que tengan la convicción clara de que nadie les olvidó, de que nunca se les dejó de buscar, porque el dolor más grande que sentimos es el miedo de pensar que ellos sientan que nadie los está buscando. Por Y queremos supuesto. que cuando regresen vean todas las herramientas que utilizamos, que no son solo palas y picos, que no solo son marchas y manifestaciones, sino que también son actos puros de amor dedicados a ellos. Todos quieren salir de su cargo público exentos con aplausos, aplausos ciegos, de oídos sordos, ante una realidad que nos duele, que nos debería de doler a todos. Hablar de lo espantoso que es decir la frase 116 mil personas desaparecidas, una cifra oficial, que todos sabemos que la cifra oficial no es la real, que se triplicaría, cuatriplicaría, que México es un país que no le interesa contar a sus desaparecidas ni desaparecidos, que no le interesa a asumir la violencia que estamos sufriendo las mujeres. Decirte que en Guanajuato van más de 6 mujeres buscadoras asesinadas y en otras partes del país igual, que también están siendo levantadas por buscar a sus familiares desaparecidos. Entonces, hablar del contexto de desaparición en nuestro país es hablar de un México que prefiere normalizar la violencia que levantar la voz y decir no, no lo merecemos y las cosas pueden cambiar, porque sí se puede. Y el país, la sociedad mexicana ha demostrado que en otros momentos se ha despertado. Y eso es lo que nos mantiene con vida las buscadoras, pensar que un día la sociedad se va a tomar la injusticia como algo personal y van a andar a nuestro lado levantando la voz para que a ellos no les falten. ¿Habéis tenido suerte en algún caso? ¿Habéis encontrado alguna de los familiares? Sí, hemos encontrado en el colectivo a más de 10 personas con vida. Por motivos de seguridad no lo hacemos público, Sí. pero aquí lo triste es que estas localizaciones con vida no tuvieron nada que ver las autoridades, fuimos nosotras quienes los encontramos. Esta es una peculiaridad de Hasta Encontrarte, de nuestra colectiva, que también nos hemos relacionado con mujeres que defienden el territorio, mujeres que defienden el río, que defienden sus espacios, sus lenguas indígenas, con mujeres transexuales, y todas hemos hablado y nos hemos empatizado y hemos decidido como también tejer nuestras luchas, hemos compartido vivencias y sabemos que a llegada de megaproyectos, pues ellas son desplazadas de sus zonas rurales y son obligadas a abandonar su territorio. Y que esto también causa la violencia y la desaparición, que también el Estado utiliza el crimen organizado para la llegada de grandes refresqueras, de cerveceras, de trenes, de modernización, como ellos lo llaman, y que están aplastando los derechos humanos desde muchos ámbitos. Y hemos decidido pues también construir juntas una memoria colectiva. Y también hemos decidido que el problema de una es problema de todos y que no es solo por las personas desaparecidas. Es este intento de no permitirle al Estado dar ni un paso más a ninguna violación de derechos humanos, aunque no sea de desaparición, aunque sea por defender un río, porque en nuestro país, pues ahí está inundado también de talamontes, se están acabando el agua y a la par nos están matando y desapareciendo. Entonces creemos que es tiempo de que si todos los actores que nos hacen daño y nos apartan y nos invisibilizan tienen el poder de estar coordinados, creemos que las asociaciones, organizaciones civiles también debemos de empezar a conocernos, a escucharnos y no sentirnos aisladas y sentir que todas las luchas de este país nos pertenecen. Sí, crear una ser aliadas, ¿no? Aliadas en todos los sentidos para contrarrestar desde una respuesta estructural también. Así es, pertenecemos también a otra organización que se llama Tejiendo Nuestras Luchas, que alberga a luchas de todo el país, desde Veracruz, Guanajuato, Baja California, Mexicali, y pues tenemos encuentros trimestrales, anuales, dependiendo de cómo andemos de recursos, donde platicamos pues en qué momento o qué situaciones estamos viviendo desde diferentes trincheras. Y nos abrazamos y tratamos de organizarnos, de hacer un frente, un único frente ante tantas problemáticas que estamos viviendo. Jo, pues muchas gracias, Viviana. Si hay algo más que me quieres decir sobre el proyecto o en general, coméntame. Pues que esperamos que este bosque de la esperanza nos ayude no solo a regresar a nuestros familiares, sino más bien que nos ayude a regresar la humanidad aún a aquellas personas que no les han desaparecido a alguien. Que creemos y tenemos fe en que el bosque de la esperanza va a traer humanidad a estos tiempos tan violentos donde perdura el olvido y que nosotras estamos sembrando en cada cascabel, en cada foto, en cada árbol, un ramito de esperanza que se va a respirar en el aire para volver a encontrar a nuestros familiares, pero también para volvernos a encontrar como seres humanos. Muchísimas gracias, Viviana. Es muy estremecedor. No, gracias a ustedes. Ojalá alguien en España sienta la pertenencia de tener un desaparecido para que no la sufra. Vivimos en un país que le está apostando todo menos a la salud emocional, a la salud mental, a la seguridad. Bueno, ahí es mi testimonio y el testimonio de miles de mujeres que buscan a un familiar contra el testimonio de los gobernantes, ¿verdad? Si prendemos la tele, vamos a ver que el gobierno mexicano le está apostando millones de pesos, 300 millones de pesos al ejército mexicano, a Guardia Nacional, esto de manera diaria, 300 millones de pesos. En una guerra que inició Felipe Calderón en el año 2016, donde empezó la militarización de nuestro país y que con esta decisión asesina, y digo asesina porque Felipe Calderón sabía que no era la solución para regresar la paz al país. Él hizo una promesa de que esta guerra era contra el narcotráfico, contra las adicciones, una promesa de que militarizando el país iba a salvar la vida de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros padres, y que derivó en los 116 mil personas desaparecidas que hay, más las víctimas de feminicidio, homicidio, las mujeres que han sido violadas por parte de Guardia Nacional y de Sedena. Le continuó el sexenio que vino y el actual gobierno no solo lo siguió, sino que le apostó todo a él y ninguno de ellos se encargó de ver la problemática desde una perspectiva de derechos humanos, desde una perspectiva que respete nuestra constitución que marca que los militares deben de estar en sus cuarteles hasta que el país de verdad esté en guerra como en otros países del Medio Oriente, como lo es actualmente, y que solo ha derivado en violaciones graves a derechos humanos y que asusta la idea de que la historia se vuelva a repetir, como en Tlatelolco, como en Guatemala, como en El Salvador, como en muchas partes de América Latina, donde el ejército, cuando se le da todo el poder, solo deriva en la opresión de un Estado que está sufriendo y que es la situación actual de nuestro país. También responsabilizar a Estados Unidos, que a diario es una hipocresía de exigirle al gobierno mexicano que detenga a los altos mandos del crimen delincuencial, cuando son ellos los que también nos mandan las armas para que seamos asesinados todos los días en nuestras calles. Y pues, ¿qué te digo? Es una problemática de verdad muy, muy grave y también muy difícil de explicarle a la sociedad en mensajes cortos para poderles llegar y decirles, pues todo el contexto que se está viviendo, cómo la militarización tiene que ver con las desapariciones, por qué está mal militarizar al país. Vemos a gente que aplaude la militarización porque se ha creado una falsa percepción de seguridad, una percepción de ver militares en las escuelas, en los centros de salud, en las calles, en las carreteras, militares armados hasta los dientes, y claro que la gente percibe que se siente segura, pero esa no es la realidad. La realidad es que nos están matando todos los días, desapareciendo, que hay una crisis de trata de mujeres con fines de explotación sexual en todo el país, en el norte, ahora también en Guanajuato, en el sur, mujeres de nuestro país, pero también de otras partes de América Latina, que el ejército está siendo utilizado para desaparecer a defensores de territorio, del agua, no sé.